salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 de la AM de El Imer. Muchas gracias por sintonizarnos, estamos muy felices de que nos estén escuchando. Les invitamos a mandarnos todas sus dudas, comentarios, sugerencias a nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net. Visitar nuestra página web donde pueden encontrar toda la información de los programas anteriores si se han perdido alguno. En esta ocasión tenemos un programa muy especial. Vamos a tener como invitado al antropólogo de la UAM Iztapalapa, Miguel Ángel Méndez. Hola, Miguel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Dani. Buenas tardes, como siempre. Un gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de su trabajo de investigación que presentó para el título de la licenciatura en antropología social de la UAM Iztapalapa sobre trabajo sexual en la vejez. Es un trabajo muy interesante y les invito a que se queden con nosotros para escuchar más de qué se trata esta investigación. Vamos a empezar, como siempre, con nuestra sección Placeres Sonoros, con una bonita melodía de La Prohibida, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Bueno, más o menos que ver con el tema de hoy. Es un tema de su primer disco Flash, lanzado en el 2005. Es el segundo sencillo de este disco. La Prohibida, para quien no la conozca, es el nombre artístico de la cantante española Amapola López, nacida en Cádiz, España. Nació originalmente con el nombre de Luis Herrero. Él en ese entonces estudiaba idiomas y para financiar sus estudios lo que hacía era animar fiestas y reuniones, y entonces empezó como a vestir de mujer y pues ya de ahí empezó como a hacer contactos y a hacer canciones. Con la venida de las redes sociales y del internet por ahí de 2005, que sacó su primer disco, fue que se lanzó a la fama en las redes sociales y en YouTube con sus videos psicodélicos de electropop. Y bueno, vamos a escuchar este tema, En la pared, y enseguida volvemos en unos minutitos para hablar con nuestro invitado Miguel Ángel sobre su tema de tesis. Vamos a escucharlo. Placeres sonoros. Mientras yo hacía la noche y tú cerrabas tratos en francés, sin miedo a que el derroche vaciara tus bolsillos, te encontré. Primero fue en tu coche, más tarde entre tus sábanas soñé con besos que reproches volviéronse ya ahí. Ya renuncié, naturaleza o parte en la pared, y tú cerrando puertas, aunque esta vez será ya para siempre, será ya para siempre. Equivoqué mi rumbo y ahora sé que sobran las palabras, aunque esta vez será ya para siempre. Será ya para siempre. Pensarás tal vez que no estaba escrito. Alguien como yo, cruzándose en tu camino. Pero cuando la noche acabe, tú sigas dormido. No volveré a querer en las líneas del destino. ¿Qué importa si las palabras se equivocan su sentido? No necesitas saber que me equivoqué contigo. Pero cuando la noche acabe y tú sigas dormido, a mí me dará igual estar con otro o contigo. Sin nadie que me escuche y tu camisa puesta del revés, me vi sola en la noche, a punto de cumplir los 33. Llamé a mi amiga Merche. naturaleza oferta en la pared y tú cerrando puertas, aunque esta vez será ya para siempre, será ya para siempre. Equivoqué mi rumbo y ahora sé que sobran las palabras, aunque esta vez será ya para siempre, será ya para siempre. Placeres sonoros. Pues esto fue En la pared de La Prohibida y bueno, esperamos que les haya gustado el fragmento de melodía que escuchamos. Y bueno, ahora vamos a empezar con nuestro invitado, Miguel Ángel Méndez. Nuevamente te doy la bienvenida, Miguel. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les comentaba que él es antropólogo de la UAM Iztapalapa. Su trabajo final para recibirse de la licenciatura se trató sobre trabajo sexual y vejez. Es un trabajo muy interesante desde mi punto de vista. Y bueno, me gustaría que nos platicaras, bueno, te invité para que nos contaras más o menos cómo es desde el punto de vista antropológico abordar un tema de esta naturaleza sobre sexualidad que tiene que ver tanto con el cuerpo, con el género, con el trabajo sexual. Son como muchos, muchos temas mezclados y a mí me parece como un rollo muy complejo desde mi punto de vista. Pero bueno, mejor tú que sabes más sobre tu investigación, cuéntanos de qué se trata tu tesis. Bueno, antes que nada me gustaría decir que es un primer acercamiento al trabajo sexual en la tercera edad. No es precisamente que yo aborde a profundidad del tema ni que encuentre el hilo negro del trabajo sexual, porque finalmente hablar de trabajo sexual es algo bastante complicado. Claro. Y hablar de trabajo sexual en la tercera edad se vuelve un tópico muy, sí, muy complicado. Es un grado mucho más mayor de complejidad que creo, tengo la intuición de que no ha sido suficientemente abordado, al menos desde la perspectiva antropológica, ¿me equivoco? Ha sido muy poco abordado, eso es verdad. Las investigaciones que se han hecho han sido principalmente en Europa. Una de las investigaciones importantes se han dado en España con un grupo que se llama ETAIRA, con otros investigadores que han tocado el tema de vejez, pero nunca se ha tocado como, bueno, en el caso de México, ¿cómo es que se genera un albergue para trabajadoras sexuales de la tercera edad? Claro. Y es un poco lo que yo abordo en mi tesis de licenciatura. Cuéntanos, pues, de qué va más o menos la investigación. ¿Cuál fue tu objetivo central? Bueno, al principio no había un objetivo como muy claro, debo ser honesto. Finalmente, lo que yo intentaba era hacer este primer acercamiento, y a lo largo de la tesis yo hablo primeramente de qué se concibe como vejez en México, cuáles son los tópicos a partir del cuerpo, de leyes, qué se concibe sobre trabajo sexual, sobre prostitución, sobre ser una puta, porque consideré que era necesario poner esto en la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre ser prostituta, entre ser trabajadora sexual o entre ser puta? Ah, claro. Y al final de la investigación hablo ya completamente de casas o chiquetzal, de cómo es que se forma, de cuáles son todos los factores que intervienen y pongo las entrevistas a discusión. Las propias habitantes son las que hablan, son ellas las que empiezan a darle el color al último capítulo y finalmente ellas son las que desde un principio definen qué es Casa Xochiquetzal. Claro. Bueno, antes de continuar con este asunto de la Casa Xochiquetzal, me gustaría que nos contaras rápidamente para el público que nos escucha, ¿cómo es que hiciste, cuáles fueron los pasos que seguiste para realizar tu investigación? Ya que no hemos hablado mucho de eso en este programa y eso que es programa con una perspectiva antropológica. Entonces, no, me gustaría que ahondaras un poco más en esta cuestión. Pues el trabajo de campo primeramente fue un poco sorteado, porque yo tenía una idea de trabajo anticipado que era trabajar con movimientos lésbicos en Santiago de Chile y por razones ajenas a mí tuve que cambiar de proyecto de investigación. Ajá. Llego a la Ciudad de México y yo quería volver a retocar esos temas, pero por un comentario de una compañera también de antropología salió oye, mira, existe una casa donde viven mujeres de la tercera edad que se dedicaron a prostitución en la zona centro, y es cuando yo digo, ok, pues finalmente a mí tratar temas de género, de derechos humanos, de violencia me interesan. Entonces voy a Casa Xochiquetzal y hago un primer acercamiento con la directora. Le planteo mi problema y ella me dice, ok, hazlo, pero necesito que hagas un voluntariado. Ah, claro, como para intercambio. Mí, para mí fue como bastante bueno que me dijera eso porque, vaya, parte de la labor del antropólogo es hacer esta etnografía, esta... Involucrarte. Claro, observación participante. Y yo no tenía muy claro cómo lo iba a hacer. Y el que ella me dijera, bueno, yo te abro el espacio para que tú hagas tu voluntariado, fue como ese primer acercamiento para con las señoras y para con todo el equipo de trabajo. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de estar ahí en la casa Xochiquetzal con... con todas las mujeres? Exacto. Pues al principio creí que iba a ser complicado. Y en realidad que un hombre trabaje con mujeres en prostitución puede ser muy delicado, puede haber muchas barreras. Sí, claro, es lo que siempre nos dicen en la escuela, ¿no? Cuando tú llegas a un... Bueno, lo que nos comentaron nuestros profesores, llegas a un contexto en el que no perteneces y las personas que sí pertenecen a él te ven como un completo extraño y eso puede representar una barrera muy importante, pero tú la supiste franquear. Fue un poco hasta suerte, ¿no? Fue más bien muy gracioso. Para mí fue como un poco curioso porque la anécdota es que en la primera semana de trabajo, pues las señoras no me ponían mucha atención, me veían solamente como alguien de paso. Era como de, ah, sí, el chico que un está... Un voluntario más. Ajá. Sí, está yo. De hecho, no había voluntarios hombres antes. Entonces fui el primer hombre voluntario en llegar a casa Xochiquetzal y fue como, ah, sí, no importa, ¿no? Y solo me saludaban como, hola, buenas tardes, hola, buenos días, hasta luego, bye. En una ocasión llega una señora y empieza a decirme, ay, papacito, estás bien guapo, te voy a enseñar a hacer el amor, ¿no? Y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué responderle. Sí, claro. Y solamente me ponía rojo y me reía y las señoras alrededor se seguían riendo, ¿no? Sí, sí. Pasa que voy al baño y la señora va atrás de mí al baño, entonces entro al baño, me estoy lavando las manos y al salir la señora me toca. Te mete mano. Me mete mano. Y me dice, papacito, vamos a mi cuarto, te voy a enseñar a hacer el amor, ¿no? ¡Órale! Pues yo así como, no, señora, no deténgase. No, gracias. ¿No? Ahorita no. Ahorita no, gracias. Y bueno, eso fue como el parteaguas para que las señoras se burlaran de mí. Claro. Pero también fue el momento en que dijeron, ah, fue como ese ritual de paso de, exacto, ok, eres bienvenido. Ahora perteneces a este ya espacio, ya eres parte, ¿no?, de nosotros. Sí, por supuesto, muy interesante. Y vaya, después de ese día todas las señoras, hola hijo, ¿cómo estás? Buenos días, oye, ¿qué necesitas? Bla. Muy bien, muy, muy interesante, está padrísimo tu experiencia. Tenemos que ir a un corte, pero enseguida vamos a volver. Vamos a seguir platicando sobre las principales conclusiones a las que llegaste con tu investigación para que nos platiques. Y volviendo del corte, vamos a ir con la sección Alter Cuentos. Vamos a compartirles un fragmento, un pequeñísimo fragmento de un cuento de Gabriel García Márquez, uno de mis escritores preferidos, que se llama María dos Praceres y tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo en este programa. Vamos al corte y enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altercuentos. El hombre de la agencia funeraria llegó tan puntual que María dos Praceres estaba todavía en bata de baño y con la cabeza llena de tubos lanzadores, y apenas si tuvo tiempo de ponerse una rosa roja en la oreja para no parecer tan indeseable como se sentía. Se lamentó aún más de su estado cuando abrió la puerta y vio que no era un notario lúgubre, como ella suponía que debían ser los comerciantes de la muerte, sino un joven tímido con una chaqueta a cuadros y una corbata con pájaros de colores. No llevaba abrigo a pesar de la primavera incierta de Barcelona, cuya llovizna de vientos sesgados la hacía casi siempre menos tolerable que el invierno. María dos Praceres, que había recibido a tantos hombres a cualquier hora, se sintió avergonzada como muy pocas veces. Acababa de cumplir 76 años y estaba convencida de que se iba a morir antes de Navidad, y aún así estuvo a punto de cerrar la puerta y pedirle al vendedor de entierros que esperara un instante mientras se iba a recibirlo de acuerdo con sus méritos. Pero luego pensó que se iba a helar en el rellano oscuro y lo hizo pasar adelante. «Perdóneme esta facha de murciélago», dijo, «pero llevo más de 50 años en Cataluña y es la primera vez que alguien llega a la hora anunciada». Hablaba un catalán perfecto con una pureza un poco arcaica, aunque todavía se le notaba la música de su portugués olvidado. A pesar de sus años y con sus bucles de alambre, seguía siendo una mulata esbelta y vivaz, de cabello duro y ojos amarillos y encarnizados, y hacía ya mucho tiempo que había perdido la compasión por los hombres. El vendedor, deslumbrado aún por la claridad de la calle, no hizo ningún comentario, sino que se limpió la suela de los zapatos en la esterilla de yute y le besó la mano con una reverencia. «Eres un hombre como los de mis tiempos», dijo María dos Praceres con una carcajada de granizo. «Siéntate». Aunque era nuevo en el oficio, él lo conocía bastante bien para no esperar aquella recepción festiva a las 8 de la mañana, y menos de una anciana sin misericordia que a primera vista le pareció una loca fugitiva de las Américas. Así que permaneció a un paso de la puerta sin saber qué decir, mientras María dos Praceres descorría las gruesas cortinas de peluche de las ventanas. El tenue resplandor de abril iluminó apenas el ámbito meticuloso de la sala que más bien parecía la vitrina de un anticuario. Eran cosas de uso cotidiano, ni una más ni una menos, y cada una parecía puesta en su espacio natural y con un gusto tan certero que habría sido difícil encontrar otra casa mejor servida aún en una ciudad tan antigua y secreta como Barcelona. «Perdóneme», dijo, «me he equivocado de puerta». «Ojalá», dijo ella, «pero la muerte no se equivoca». El vendedor abrió la mesa del comedor, un gráfico con muchos pliegues, como una carta de marear con parcelas de colores diversos y numerosas cruces y cifras en cada color. María dos Praceres comprendió que era el plano completo del inmenso panteón de Montjuïc y se acordó con un horror muy antiguo del cementerio de Manaos, bajo los aguaceros de octubre, donde chapaleaban los tapires entre túmulos sin nombres y mausoleos de aventureros con vitrales florentinos. Una mañana, siendo muy niña, el Amazonas desbordado amaneció convertido en una ciénaga nauseabunda, y ella había visto los ataúdes rotos flotando en el patio de su casa con pedazos de trapos y cabellos de muertos en las grietas. Aquel recuerdo era la causa de que hubiera elegido el cerro de Montjuïc para descansar en paz, y no el pequeño cementerio de San Gervasio, tan cercano y familiar. «Quiero un lugar donde nunca lleguen las aguas», dijo. «Pues aquí es», dijo el vendedor, indicando el sitio en el mapa con un puntero extensible que llevaba en el bolsillo como una estilográfica de acero. «No hay mar que suba tanto». Ella se orientó en el tablero de colores hasta encontrar la entrada principal donde estaban las tres tumbas contiguas, idénticas y sin nombres, donde yacían Buenaventura Durruti y otros dos dirigentes anarquistas muertos en la guerra civil. Todas las noches alguien escribía los nombres sobre las lápidas en blanco. Los escribían con lápiz, con pintura, con carbón, con crayón de cejas o esmalte de uñas, con todas sus letras y en el orden correcto. Y todas las mañanas los celadores los borraban para que nadie supiera quién era quién bajo los mármoles mudos. María dos Praceres había asistido al entierro de Durruti, el más triste y tumultuoso de cuantos había jamás en Barcelona, y quería reposar cerca de su tumba. Pero no había ninguna disponible en el vasto panteón sobrepoblado, de modo que se resignó a lo posible, con la condición, dijo, de que no me vayan a meter en una de esas gavetas de 5 años donde una queda como en el correo. Luego, recordando de pronto el requisito esencial, concluyó, y sobre todo, que me entierren acostada. Altercuentos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual por el 660 de AM de Radio Ciudadana. Seguimos aquí con nuestro invitado Miguel Ángel Méndez, licenciado de la carrera de Antropología Social de la UAM Iztapalapa. Bueno, nos estaba comentando sobre su trabajo de investigación terminal. Antes de irnos al corte, nos contó algunas de sus experiencias sobre cómo es hacer trabajo de campo y ahorita nos gustaría que nos comentaras más o menos cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste en tu investigación. Para que el auditorio comparta con nosotros este conocimiento. Creo que desglosándolo también, como lo hice un poco en la tesis, a partir de vejez, de trabajo sexual y de los dos tópicos juntos, la vejez para nadie es igual. Habría que volver a repensar todos los términos sobre vejez. Es también una invitación a toda la gente que está interesada en tratar temas de vejez, a las personas que ya lo están haciendo, a los que somos un tanto novatos y lo estamos haciendo. Abrir los horizontes en cuanto a opinar qué es vejez y a tratar temas en el ámbito social. En cuanto a trabajo sexual, habría que decir, y a lo mejor muchas personas feministas, no quería decirlo, se molestan, pero me parece que habría que llevar el campo de la investigación del trabajo sexual no solamente al mero discurso, porque me ha tocado encontrarme con personas que solamente hacen investigación en bibliotecas, uh-huh. Que solamente se jactan de estar ayudando de fuera a estas mujeres cuando en realidad ellas necesitan ser escuchadas, uh-huh. Y que esas voces realmente sean tomadas en cuenta, porque muchas veces se toman su entrevista, se toman historias de vida y adiós. Y se mastican, uh-huh. se mastican, se mastican hasta que queda una suerte de de discurso que muchas veces resulta ajenas a ellas. Uh-huh, y lo digo claro. A partir de la experiencia de estar trabajando con las mujeres en Casa Xochiquetzal y de haber tenido la oportunidad de trabajar con mujeres de la zona de la Merced, uh-huh. de Puente de Alvarado, de todas estas partes del centro histórico. Uh-huh, uh-huh. En cuanto a trabajo sexual, habría que pedir que sí se tome muy en cuenta que el cuerpo no deja de ser deseado, ¿no? La edad no es realmente un factor decisivo. Desde las filias que pueden resultar como lamentables a veces, hasta el verdadero gusto por el deseo de otra persona, no por la edad, sino por lo que representa. Claro. Y también lo digo, a partir de darme cuenta a lo largo de 3 años que estas mujeres seguían continuando con clientes y que esos clientes, tú podrías decir, bueno, ok, es uno a la semana, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad podían ser 5 o 10 clientes. Y te das cuenta también que esos clientes van desde los 15, 16, 17 años hasta los 40, 50, 60. Entonces es volver a preguntarse, ¿en verdad es que el cuerpo a cierta edad deja de ser deseable? Claro. Y yo diría que no. Por supuesto que no. Uh-huh. Pero bueno, cada quien tiene una opinión muy particular del deseo hacia el cuerpo, ¿no? Exacto, es como la invitación, ¿no? Que cada quien saque sus conclusiones, que cada quien, bueno, que se hagan más investigaciones para claro. llegar a una conclusión más general o a desentrañar, deconstruir más bien claro. la concepción que tenemos del cuerpo, de que llega un momento, como bien dices, en el que ya el cuerpo empieza como a, ya no es lo que era antes, o dejamos de sentir ciertas cosas, o claro, el cuerpo occidentalizado que ya después de los 40, 50 años, a toda costa busca volver a verse joven. Exacto. Cuando en realidad habría que decir, el cuerpo en todas sus etapas es bello y tiene un algo que ofrecer, ¿no? Por supuesto. Y también me gustaría anexar, las políticas públicas del trabajo sexual a nivel mundial son muy buenas, muy, muy buenas. Hay muchos trabajos, hay muchas investigaciones, hay mucho interés en llevar a cabo políticas que son excelentes. Pero me parece que en el caso de México, bueno, en cada país, en cada espacio, habría que decir que si bien hay una idea de cómo trabajar el tema de la prostitución o del trabajo sexual o de la trata de personas, uh-huh. sí hay que hacer como un énfasis que cada país o cada espacio tiene sus particularidades, porque a veces se copian modelos de otros países que son muy buenos, pero no acaban de resultar con toda esa eficacia que se dan en esos países. Sí, porque México. No corresponden a las condiciones sociales, claro. políticas que tenemos en este país. Entonces, ¿no? Ver toda esta suerte de políticas o de análisis, aterrizarlos, masticarlos y de ahí volver a crear algo para nuestro propio espacio, porque a veces no es como tan funcional como uno quisiera y dicen, bueno, no me está funcionando esto, pero no te está funcionando porque no lo estás llevando más allá. Claro. No sí, se sí. trata de hacer réplicas, se trata de resignificarlo. Sí, claro, y adaptarlo a las necesidades y al contexto en el que vivimos acá, ¿no? Claro. Me parece súper interesante esto que dices de no hay realmente un... Sí, se ve, la vejez se ve como un declive del cuerpo, como una muerte lenta o como algo negativo en general, es como una sí, tiene una carga percepción muy negativa y también hay que trabajar con eso porque si nadie envejece igual, uno se da cuenta de que por más que digan que a cierta edad ya se jubila la gente, hay muchas personas que siguen muy activas y si el rango de población es tan grande y esta población está envejeciendo y está muriendo cada vez más tarde, uh-huh. habría que repensar ¿qué se va a estar haciendo? Porque ya mucha gente adulta mayor que todavía tiene toda la chispa para estar trabajando, para estar produciendo, para estar haciendo. Y el deseo además también. Claro, y se les delega simplemente ya están viejos. Porque ya están grandes. Claro. Sí, sí. Sí, no, es lamentable. Y pues qué bueno que tu investigación aporte datos y luz sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en este programa. No sé si tengas algún dato de contacto, que te sigan en Twitter o algo así, no sé. Claro, me pueden seguir en Twitter. Estoy como @acidostrópicos. En Facebook también, facebook.com/acidostrópicos. También tu tesis se puede consultar en el Departamento de Antropología. Sí, está en el Departamento de Antropología. Por si les interesa, pueden acudir ahí, se las prestan con mucho gusto. No dije el título, lo digo rápido, sí, por cualquier cosa. Bueno, solamente parte del título. Cuando habla las putas viejas, Dios se tapa las orejas. Una mirada a las trabajadoras sexuales de la tercera edad en el centro histórico. Perfecto. Por si alguien quiere revisarlo, criticarlo, deshacerlo. Retomarlo. Lo que quieran, ahí está la investigación. Adelante. En el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias a todos, a todes y a todas por acompañarnos en una emisión más de Altersexual. Síganos en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Escríbanos a contacto@altersexual.net y visiten nuestro portal altersexual.net, donde pueden encontrar el título completo de la tesis de Miguel, entre otras muchas cosas. Y pues agradecemos a todo el equipo de Radio Ciudadana, a la productora, a la operadora de cabina. Muchísimas gracias por hacer esto posible y les esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde en una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana. Muchísimas gracias. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.